Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 15 de octubre. Como la cierva busca el agua de las fuentes, así, sedienta, mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Oremos. Dios nuestro, que por tu Espíritu Santo elegiste a Santa Teresa de Jesús para que mostrara a la Iglesia el camino de la perfección que se debe seguir, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en el deseo de la verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les aseguro que, si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo el que se deja circuncidar queda obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley, han perdido a Cristo, han rechazado la gracia. Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe. Porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado. Lo único que vale es la fe, que actúa a través de la caridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 118. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Y sálvame según tu promesa. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Señor, ten misericordia de mí. Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. Caminaré por un camino ancho, pues he seguido tus preceptos. Señor, ten misericordia de mí. Serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti, mientras recito tus mandamientos. Señor, ten misericordia de mí. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado que aquel que nos ha hecho libres para poder dar verdaderamente los frutos de un corazón bueno. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que la escucha de la palabra de Dios sea siempre pues un camino de liberación, de libertad. Es decir, me comentaba una persona, pero yo me siento libre, y sin embargo sí, como que me arrastra, decía muchas veces, el odio, el mal deseo, en fin, hay cadenas invisibles, pero para que puedan ser vencidas decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, el tema de la libertad, pero sobre todo aquel interior nuestro que es libre, porque ninguno tiene en su DPI, en su registro ciudadano, esclavo, ¿no? Se supone que todos somos libres. Y sí, Papa Francisco nos ha dicho que hay nuevas esclavitudes. Por ejemplo, la trata de personas. Ustedes saben que son tratados como esclavos, los traficantes de personas. Hay la esclavitud de la droga, por ejemplo, es tremenda, causa millones y millones de muertes al año en el mundo. La esclavitud de los vicios que promueve la deformación de lo humano, en fin. Sí, hay muchas esclavitudes nuevas. Por eso, hoy Pablo dice a los Gálatas, recordemos que los Gálatas eran esclavos de creencias extrañas, horóscopos, adivinaciones, porque al final es más fácil creer en estas cosas que afrontar la decisión. ¿Hago esto o no con la libertad que Dios me dio? Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se someten de nuevo al yugo de la esclavitud. Claro, Pablo está hablando que la esclavitud viene de cosas que creemos, de maneras de pensar que tenemos. Y claro, ya sabemos que esto llevará a los gálatas a ser más dados a, como decía Papa Francisco también hace poco, a la superstición. El horóscopo, el zodíaco y muchas otras cosas que, bueno, los amuletos, en fin, nos esclavizan. Jesús dice en el Evangelio, cuando un hombre, un fariseo que estaba a su mesa y no se lavó las manos, Jesús cuando llegó a la mesa, no porque estaba contra la higiene, sino porque era un rito de purificación externa. Cuando el otro advierte, Jesús le dice, ustedes limpian el exterior, pero en cambio están llenos de robo y de maldad. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? O sea, esta libertad interior es sumamente importante. A veces no podemos librarnos de ciertas circunstancias de trabajo. Caí esclavo del tráfico. Bueno, pues te toca afrontar eso, ¿no? Pero, hermanos, la llamada es a la libertad interior, la verdadera. Preparémonos a la meditación. En la meditación nos preguntamos, ¿nos hemos hecho la pregunta si realmente somos libres? ¿Nos importa ser libres? Como aquel me decía, mire, yo me considero libre, pero me dejo llevar por estas cosas malas que me llevan al mal y estoy tranquilo. No, nadie puede estar tranquilo si está encadenado, como digo, a un mal sentimiento, a un vicio, a una mala amistad, por ejemplo, ¿no? A veces por aparentar, caemos hasta en deudas. ¿Nos importa la libertad? En segundo lugar, ese interior nuestro está limpio, porque de fuera podemos estar, como decimos, limpísimos, podemos ganar la presentación externa, pero ¿cómo está el interior? ¿Hay corrupción por mentira, por odio? La gente no lo sabe, pero Dios sí sabe cómo estamos. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos ha liberado mediante su pasión, muerte y resurrección, y le decimos, oh Cristo, éramos esclavos del mal porque no distinguíamos el bien del mal. pero tú nos has liberado, Señor Jesús. Haz que siguiendo la buena nueva del Evangelio, que es una buena nueva de alegría, que es una buena nueva, ciertamente, de libertad, seamos verdaderamente libres, como hijos de Dios, que saben distinguir el bien del mal y escogen siempre, aunque no sea fácil, el camino del bien. Aleluya. Hoy en la contemplación dice el Salmo 118, Señor, ten misericordia de mí. Y dice unas cosas muy importantes el Salmo. Dice, no quites de mi boca tus palabras, las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Tanto que lo ha dicho Papa Francisco. Los mandamientos no son cadenas, no son ataduras, son caminos de libertad. No, es que dice, no robarás, no cometerás fornicación, no, en fin. Ese no es un mo que en el fondo nos libra de no caer de nuevo en el mal. Entremos en la contemplación. Imaginemos lo que dice este salmo. Señor, ten misericordia de mí. No permitas que me aparte de tus caminos, que son la libertad verdadera. Preparémonos a la acción. Hoy en la acción queremos tomar dos propósitos. La palabra de Dios y el Espíritu Santo nos indicarán, nos sugerirán, pero va esta propuesta para quien le pueda servir. En primer lugar, revisar hasta qué punto somos realmente libres. Sí, si no te importa ser esclavo de tu carácter, de tus malos deseos, de tus vicios, de tus apegos, bueno, qué tristeza, ¿no? Porque esto no te está produciendo la felicidad verdadera. Entonces, revisar si somos libres o no de estas cosas. Y en segundo lugar, pues también ser apóstoles de la libertad de Cristo, ¿no? La liberación que viene de Cristo es una liberación muy, muy completa, muy integral. No se trata de hacer lo que yo quiero. Hoy día, en nombre de la libertad, como lo ha dicho el Papa Francisco, se promueve hasta el aborto, se dice que es un derecho. En nombre de la libertad se va contra la naturaleza. En nombre de la libertad, bueno, en fin, no. Distinguir la verdadera libertad, luchar por ella, enseñar la libertad a los jóvenes, muchas veces esclavos de los medios de comunicación, de las pantallas, para poder tener esa libertad en Cristo. Esto sea posible por intercesión de Santa Teresa de Ávila, Virgen y Doctora de la Iglesia, la reformadora de la Orden del Carmen y verdaderamente sabia. Una mujer que decía, yo prefiero cuando alguien me aconseja que sea alguien que sepa la verdad y no que tenga simplemente pensamientos un poco sencillos en el sentido de que alguien que pueda iluminarme. Santa Teresa de Ávila, Virgen y Doctora de la Iglesia, ruega por nosotros. Aleluya. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.